sea Dios y en la tierra paz. Venid que soy noche buena, venid que soy Navidad. Los pastores ya van caminando al portal, gloria a Dios y la tierra paz. Yeah.